somos de Mallorca, vivimos en medio del mar. Si quieres conocernos, ven aquí. Bueno, bienvenidos y bienvenidas, estáis sintonizando Irola Irratia en el 107.5 de la FM y con esta entradilla de música del grupo Idarrase de Mallorca, pues vamos a comenzar. Es la entrevista que tenemos esta semana, que concretamente vamos a hablar del tercer encuentro del libro anarquista que se celebra, como empezaba la canción diciendo, pues en Mallorca, ¿no? Ahí en medio del mar. Y bueno, el tercer año que se organiza en Mallorca la Feria del Libro Anarquista, y bueno, con muchas curiosidades y muchas preguntas que tenemos por aquí apuntadas para preguntar a una de las personas que bueno, como veis ya se conecta con el teléfono, una de las personas que se está encargando de organizar este tercer encuentro del Libro Anarquista de Mallorca y que bueno, le damos la bienvenida a Ampa Arratsaldeon. Ampa, ¿qué tal? Arratsaldeon. Muy buenas. Bueno, lo primero, pues nada, agradecerte que estés ahí, que estéis dispuestos a hablar aquí casi a un montón de, bueno, no sé cuántos kilómetros, pero un montón de kilómetros, Bilbao desde Mallorca. Ay. Y bueno, acercar también esas realidades que, bueno, un poquito ya conocemos, pero tenemos un montón de más de cosas que preguntar, ¿verdad? Claro que sí, apa, y es que ricasco a vosotros ahí por hacer proyección de todo lo que hacemos por aquí, es un placer. Claro que sí. Pues hoy con nuestro gris Bilbao, que parece que va a llover, nos trasladamos a Mallorca, al paraíso. Hace sol, precioso. Hace sol, gracias. Gracias por eso. Por decírnoslo. Sí. Pues bueno, pues como decía mi compañero, muchas gracias por estar hoy con nosotros, pudiendo estar en la playa ahora mismo. Y nada, pues para empezar, coméntanos un poco, preséntanos un poco cuál es el programa. Vale, os cuento. Pues este año son 4 días de feria. Entonces tenemos ahí como una mezcla de diferentes cosas interesantes, desde presentaciones de libros y diversas publicaciones, a mesas redondas y debates, y también tenemos espacio para artes escénicas. Y después, bueno, pues encuentro de distris, editoriales y diversos colectivos. Entonces, de las publicaciones de libros, como que hemos ido abordando diferentes temáticas, desde tema antirrepresivo, anticarcelario, defensa del territorio. Después tenemos, por ejemplo, la novela de Buenos días, Sísifo, de José Ardillo. Crítica a ciudadanismo y estado de bienestar. Reflexiones libertarias sobre los ciclos políticos actuales. Y después libertades sexuales y reproductivas, antirracismo y anarquismo. Esas son un poco las temáticas que hemos querido abordar este año. Muy completito. Pocas se escapan, ¿eh? Yo ya estoy preguntando cuántos días de encuentro va a ser este año. 4 y apretadísimo. Y después para las mesas redondas y debates, pues tenemos 2. Una que va más de desobediencia, insurgencia y acción directa, y otra de posibilidades, limitaciones y contradicciones de la institucionalización de las luchas. Y este año nos apetecía darle bastante importancia también al tema de las artes escénicas, y tenemos desde cantautoras, rap, cuentacuentos para adultos, teatro, y cerraremos la feria con poesías y micro abiertos sobre bases de edad pinchadas en directo. Oye, para concretar, se nos está pasando y digo, ¿qué días van a ser la Feria del Libro Anarquista de Mallorca este año? Porque digo, ostras, de los 4 días igual algunos, bueno, la gente que va a ir de fuera, bueno, luego preguntaremos cómo para llegar, pero más o menos para saber qué fechas van a ser, ¿no? Igual le pilla a alguien de vacaciones por ahí. Sí. Pues el 1, 2, 3 y 4 de octubre. O sea, es un jueves a la tarde, viernes a la tarde y sábado y domingo todo el día. Muy bien. Y bueno, nos has comentado que tenéis un montón de temáticas, pero más o menos, me imagino que comienza un jueves, un viernes es. No sé si... Un jueves a la tarde, un sí. Un jueves a la tarde. Y me imagino que el jueves será un poco más presentación de las jornadas o bienvenida a la gente, recibir. No sé cómo tenéis organizados un poco los días. No sé si hay también algo reseñable que digas, bueno, pues es el jueves igual lo más importante o durante... O del viernes al sábado, cuéntanos un poco cómo... Pues la verdad que hemos intentado que fuera todo bastante repartido, porque, o sea, desde el primer día hacemos pues media hora de presentación de la feria, en la que también leeremos un comunicado que os quería leer también, compartir con vosotras, y después ya empezamos con la primera presentación y cenita y teatro y concierto, todo esto el primer jueves a la tarde, o sea, está todo bastante comprimido, hemos tenido que hacer malabares para cuadrarlo todo. Un poco de Tetris, ¿no? Totalmente, sí, y... para comer ahí, a veces nos apuramos, que la gente tendrá que comer un poco apresuradamente para llegar a todo, pero está caliente el ambiente, está guapo todo el programa. Y coméntanos un poco a qué viene eso del comunicado que comentabas antes. Vale, sí, pues nos dimos cuenta que con el programa que hemos hecho, pues que en un momento dado nos dimos cuenta que casi todo eran tíos, a la peña a quienes habíamos invitado a presentar libros. Y bueno, un poco a raíz de esto, pues se creó como conflicto y todo un proceso después de aprendizaje y de debate y así. Y bueno, pues hemos escrito, tema aparte de lo que hemos hecho Puertas para Adentro, hemos escrito un texto pues para compartir con el resto de gente y hacerlo así un poco público. Y me gustaría leerlo, si os va guay. Pues claro, muy bien, sí. Pues claro que sí. Vale, pues se llama Se nos cuela el patriarcado. Allá voy. Queremos compartir con todas vosotras la vivencia que hemos tenido en el proceso de organización de la tercera Feria del Libro Anarquista de Mallorca. El programa de la feria lo hemos configurado de forma que la participación de ponentes femeninas es significativamente minoritaria. Al principio decidimos qué temáticas queríamos tratar durante la feria, pero hemos recorrido a los autores que más conocíamos sin incorporar ni visibilizar la diversidad de producciones literarias y de pensamiento que existen. Nos ha faltado sensibilidad y conciencia para no reproducir dinámicas propias del sistema social heteropatriarcal capitalista que escribe su historia a partir de la narrativa del hombre blanco heterosexual. No hemos tenido la mirada feminista que creemos tiene que ser transversal en cada palabra y acción. Reivindicamos, pero, la apropiación de los errores y conflictos que nosotras mismas creamos para todas juntas aprender a crear espacios libres de toda autoridad. Creemos también que las dinámicas patriarcales que nosotras hemos reproducido atraviesan muchos otros espacios y proyectos libertarios que consideramos propios. Es por esto que no hemos querido limitar la autocrítica al ámbito interno, sino compartirla y propiciar así que se creen nuevos espacios de reflexión. A menudo nos hemos encontrado en asambleas donde la participación activa de mujeres es menos proyectada, en librerías afines donde la autoría y edición femenina es una minoría, en conciertos punk donde los hombres predominan tanto arriba como bajo el escenario. No creemos en la estrategia socialdemócrata de la paridad, sino que queremos escuchar y potenciar las narraciones de aquellas que resisten las discriminaciones estructurales, ya sean por razón de género, especie, etnia o clase. Las formas de resistir, de crearse y recrearse son infinitas, como por ejemplo a través de un lápiz, un spray, unas cizallas, una batería, de las ondas de una radio libre o de la participación de espacios y proyectos autogestionados. Son las mujeres las protagonistas de sus propios procesos de empoderamiento, pero son los hombres los que tienen que acompañar este proceso y replantearse sus privilegios. Su libertad solo será posible a través de la libertad de las mujeres. En este proceso de aprendizaje compartido queremos ir también más allá del sujeto mujer y hombre, cuestionando etiquetas y rompiendo con la reproducción de roles de género. El grupo de la organización de la Feria del Libro Anarquista de Mallorca estamos inmersas en este proceso, creando redes de arañas que favorecen la comunicación entre compañeras, posibilitando compartir vivencias transformadoras y rompiendo con toda forma de autoridad. Estamos ilusionadas de que así sea y confiamos que las próximas ediciones de la feria serán una pequeña expresión de este aprendizaje. Muerte al patriarcado y viva la anarquía. Okay, muerte. Bueno, ya estáis haciendo un poco autocrítica antes de empezar la feria, ¿no? Ya estáis, bueno, que está muy bien, ¿no? También por otro lado, ¿no? Habéis visto un poco que el programa que vosotras mismas y vosotros mismos pues habéis hecho, como comentáis, pues se visibiliza menos a la mujer, ¿no? Y bueno, pues ahí está esa crítica y que bueno, como vosotras decís, pues seguro para no solo para vosotras, ¿no? Sino como también comentáis en el comunicado para todos los colectivos, pues que poquito a poquito vayamos ahí teniendo en cuenta esas cosas que son más que importantes, ¿no? Muchas veces. De hecho, yo personalmente creo que tristemente esto pasa en casi todas las ciudades, vamos, y en muchos colectivos y eso. Así que me parece un buen paso, una buena manera de empezar. Y bueno, nos estabas comentando un poco desgranando el programa, ¿no? Habíamos comentado con el jueves que que bueno, que estaba, pues bueno, esas presentaciones y también esa cenita que teníais para ir un poco conociendo a las personas, ¿no? Y qué más cosas nos vamos a encontrar los siguientes días. Pues después el viernes también tenemos la presentación de, bueno, de las luchas anticarcelarios sobre el papel, y vendrá una persona de Punta de Fuga, pues hablar de luchas anticarcelarias y de cómo estas se han expresado a través de libros, pues como por ejemplo El huye, hombre huye, de Chose Tarrío, o Caminando hacia el abismo, de Botti. Y bueno, pues un poco hablando sobre todo pues también de las redes que se crean en torno pues a las personas presas y a la gente que lucha en este tema, ¿no? Y entonces el viernes ya empezamos también Cañeras con la primera mesa redonda y debate, el de la desobediencia, insurgencia y acción directa, y después ya cenita y el cuentacuentos y el concierto de cantautor. Y después ya el resto de días pues tenemos unas 3 presentaciones de libro por día, más o menos, lo digo así un poco ahora mirando por encima del programa. Uh-huh. Y después una cosa interesante es que el domingo también presentamos el proyecto Uter. No sé si lo habréis fijado, el cartel y el diseño de la feria es una araña con unos libros, y un poco pues este dibujo sale de este proyecto, ¿no? Es, las arañas pues simbolizan ahí como el tejer redes ahí de personas y colectivas ahí. Y bueno, pues nos apetecía especialmente darle importancia a este proyecto, que es un dibujo colaborativo sobre libertades sexuales y reproductivas, que esperamos este año puedan hacer ahí una gira por Euskal Herria presentando el proyecto, porque es la hostia en realidad. Pues oye, acogeremos ahí abiertos. Abriremos esa propuesta por ahí. Eso es. Y bueno, te estabas comentando el viernes, y la verdad es que es interesante. Y ¿cómo siguen los fines el fin de semana? Ya entrando de gordo ya el sábado, que no sé si igual es igual un poco el día el día más grande, o no, al ser el sábado el día central, igual cuando más gente se va a juntar, ¿no? Bueno, en realidad no lo sé. Yo la verdad que esta es la tercera edición de la feria, y es la primera vez en la que yo participo tanto asistiendo como la organización. Entonces, pues por lo que yo sé, en el resto de ferias la verdad que la asistencia ha sido brutal en todos los días, fuera viernes, sábado o domingo. Sí que, por ejemplo, los jueves y domingo pues hasta las 5 así no empezaban las actividades, pues si la peña curra y estas cosas. Pero después, como decía antes, tanto sábado como domingo hay unas 3 presentaciones o 4 incluso de... Hay 3 presentaciones el sábado de libro y un debate. En cambio, el domingo, como no hay debate, pues tenemos una presentación más de libro. Muy bien. Está todo petado. Ya te digo. Al milímetro. Y bueno, todo esto, además, pues sumar que un montón de editoriales van a estar por allí con su material, y pues bueno, para difundir esos libros y esa cultura libertaria. ¿Nos puedes contar un poco sobre qué gente va a acudir a, o qué gente confirmó que va a acudir a la feria? Sí, pues a ver, este año hay unas 24 editoriales, distribuidoras y colectivas que, a ver, no las voy a decir todas porque son un mogollón y le tenéis toda la información en la web, pero sí que decir que es uno de los puntos fuertes de la feria, que realmente es un encuentro no solo de donde puedes encontrar material, sino que es un encuentro de proyectos políticos. Pues hay desde mogollón de proyectos de aquí de Mallorca, del Grup d'Estudis Libertaris dels Oblidats, Transitant, que es una librería de aquí de Mallorca, Ediciones Cara Cartón, y Calumnia Edicions, que son ediciones de Binissalem, y después pues bueno, pues viene gente de fuera, desde Madrid vienen 824 ediciones, de Distribuciones Guerrilleras también, de Cataluña viene Señorita Jess, digo solo unas cuantas, no son todas. Aldaruy, Virus también vienen, después de Euskal Herria vienen Carrasca Banaketak, Ekintza Susena y Rintxi, la imprenta anarquista y Rintxi. Pues os vais a juntar ahí un montón de gente Ya tendríais que empezar a pensar en poner tiempo ya para poder hacer conoceros más, ¿no? Porque entre presentaciones, entre estar ahí con el puesto, mirar un montón de material que se va a acercar, os va a faltar casi un poco de tiempo para conoceros más toda la gente que estáis por ahí, ¿no? Que os vais a juntar. Pues sí, va a ser intensa, pero seguro que vamos, lo vamos a disfrutar por todos lados, sí. Seguro que sí. Bueno, yo tenía una pregunta ahí que me estaba surgiendo, y es, a ver, ¿cómo se decide en Mallorca que se quiere empezar a organizar una feria del libro anarquista? ¿Cómo surgió esa idea? ¿Y cómo ha ido evolucionando? Si nos puedes contar un poco, pues, lo que te apetezca. Claro. Bueno, decir que yo no estaba en Mallorca cuando se empezó la feria, pero es algo que he hablado con el resto de compañeras y, pues bueno, pues os puedo transmitir cómo ellas lo han vivido y lo que me han contado. Entonces, todo empieza un poco en 2013, cuando se crea la Coordinadora Libertaria de Mallorca. Esta coordinadora se creó un poco con la intención de juntar a las personas que estaban un poco desperdigadas por toda la isla, con afinidad política. Y fue desde la coordinadora que sale la iniciativa de crear un encuentro de debate y de difusión de pensamiento libertario y así. Y también, por lo que me dijeron, fue importante el hecho de que esta feria visibilizó que dentro de las sensibilidades anarquistas que había en Mallorca, pues había diversidad. Fue como un punto positivo. Y bueno, y en la segunda y tercera edición, la Coordinadora Libertaria, que un poco aglutina individualidades y colectivas de la isla, pues sigue haciendo un poco de propulsora. Pero que cada año se ha ido juntando más y más gente a organizarla, no solo gente de la coordinadora. O sea, ha sido algo que a nivel de organización ha ido creciendo bastante. Y me imagino que eso también habrá influido para muchas otras más cosas, ¿verdad? Porque, bueno, el unirse para hacer la feria, también conoceros más entre vosotros y vosotras, me imagino que en esta tercera feria se notará la experiencia de los otros dos años también. Sí, eso es algo que yo lo he oído muchísimo ahí, en todos estos meses que llevamos montando la feria, es algo que se dice mucho, ¿no? Que de cada feria se van sacando aprendizajes, pues como antes lo que os he leído del comunicado, ¿no? Pues que cada feria es un poco una propulsión ahí en todos los sentidos para nosotras, que lo organizamos. Y este año, pues el tema de la organización interna, por ejemplo, hay turnos para montar y desmontar, se ha coordinado más el tema de la comida, o sea, como todo se vuelve un poco más complejo, pero al final para que salgan las cosas mejor y no haya que improvisar y sustos y gente pringando al final horas, haciendo horas y horas de turno. Entonces, dime. No, es que justo además tenemos aquí algunas preguntillas apuntadas, ¿no? Y de la organización pues teníamos un par de preguntas. Así, alguna, por ejemplo, a mí me resulta más interesante, ¿no? Pero te estabas comentando un poco la organización interna y que es importante y está bien saber, pero también nos gustaría que también nos contases luego un poquito sobre cómo es coordinar toda la gente que viene de fuera, porque, claro, no es como llegar a cualquier sitio en la península, que llegas en coche o también, pues, los medios de transporte, pues, son, pues, no sé, igual más fácil por autobús o con tren, ¿no? Y, claro, para ir hasta Mallorca, pues, como todos sabemos, pues, o en avión o en barco. Bueno, coméntanos un poco de la organización. Eso, os cuento un poco primero organización interna y después esto del tema de ser una isla y las complicaciones de eso. Eso, organización. Pues a nivel interno, pues como que trabajamos con diferentes grupos de trabajo, desde infraestructura, difusión, autofinanciación, programa y temas de comida. Pero después, una cosa súper importante es que hay personas que no están en la asamblea de organización, pero que también participan directamente, pues ofreciendo alojamiento en sus casas a la peña que viene de fuera. Se han creado 4 grupos de hantoki, gente haciendo pan, cocinando para la cena colectiva del día de apertura, colaborando con la difusión y estos financiamientos, serigrafiando camisetas y demás. O sea, el tema interno ha sido bastante complejo. Hay un grupo ahí que nos reunimos en asamblea una o dos veces a la semana o así, depende del momento, pero después hay como toda una red de personas que colaboran también. Y bueno, el tema de la isla, lo que me decías, pues sí, es un poco, es el tema grande, sí. Me imagino que para financiar todo eso también y todo, es... Bueno, es que claro. Esa es la siguiente pregunta, ya me voy lanzando. Pero bueno, ¿cómo...? ¿Cómo han sido los otros dos años? ¿Cuál es vuestra experiencia para que la gente llegue? Por eso también me preguntaba cuántas personas os podéis juntar o si la gente aprovecha la ocasión, ¿no? También pues para conocer la zona y con la idea de participar en la feria, ¿no? Ya sea pues yendo allí para comprar, para ver o para asistir a las charlas, ¿no? Ya sea para poner tu distribuidora, ¿no? Para llevar hasta allí tu material. ¿Cómo hace la gente? ¿Cómo se organizan? Pues bueno, a ver, esto es una de las principales particularidades de la Feria del Libro Anarquista de Mallorca, porque desde la organización, desde la primera feria fue eso, creo, la feria asume parte del billete de avión de las personas que, o de barco, de las personas que vienen a presentar un libro, a hacer una obra de teatro, a llevar su distri, su material y todo. Como decías antes, ahí es, al final es como un esfuerzo del copón a nivel económico y por tanto que tienes que hacer mogollón de actividades y cosas varias para sacar dinero. Y a nivel de organización es súper complicado también, porque no solo pagamos parte del billete, sino que también pues organizamos todo el tema del transporte del aeropuerto a la feria y tenemos como una bolsa interna o algo así, o sea, como de alojamiento ahí, como gente pues que distribuimos a toda la gente que viene en casas de nosotras o de nuestras colegas, teniendo en cuenta todo el tema de alergias y todo, o sea, es un pifostio que te cagas en realidad. Y pues este año, por ejemplo, es que son unas 30, más o menos, yo andaba calculando hacía un rato, unas casi 30 personas a quien les pagamos parte del billete y después unas 15 personas de acompañantes que no les pagamos el billete, pero sí alojamiento y les damos alojamiento y transporte. Entonces, claro, eso es un esfuerzo muy grande. No, por supuesto, no tenemos ningún tipo ni queremos ningún tipo de subvención y es todo, o sea, es algo totalmente autogestionado. Y entonces, cuéntanos un poco el modo de financiación, cómo gestionáis todo este rollo económico de la feria. Pues desde hace meses que se lleva realizando actos previos a la feria, desde senadores hasta jornadas. La semana pasada hubo, el domingo hicieron ahí en un baserri ahí súper bonito del medio de la isla, una jornada durante el día donde hubo como DJ para chavaleras pequeñas y estuvo así bastante animado. Y después, previo a la feria, también se han serigrafiado camisetas, bolsas, delantales, mochilas, todo lo que se nos ha ocurrido. Uh-huh. Después, una de las formas más principales de financiación es la bebida y la comida durante la feria. Hay unos 5 hantokis veganos, 3 cenas y 2 comidas. Y después, por último, se va a hacer una rifa con aportaciones de varias gente que ha ido donando cosas estos meses. ¿Y dónde vais a estar estos 1, 2, 3 y 4 de octubre? ¿Dónde se va a dar la Feria del Libro Anarquista en Mallorca? Pues este año se repite el mismo lugar de la feria del año pasado, que es el Parque de Ses Bales, que es una plaza que está en el barrio de Foner de Ciutat. Y la verdad que se ha repetido de lugar porque a la gente le ha gustado bastante esta plaza. Es una plaza con mucha vidilla, con mucha vida de barrio. No es la típica plaza de un cuadrado de cemento que te quema debajo los pies y nada más. No, es un sitio con mucha vida. Y también una de las motivaciones fuertes de la gente de aquí es un poco la reapropiación de los espacios compartidos. Y es que aquí en Palma hay barrios que están en procesos de gentrificación súper brutales. Aquí a nada que sale el sol se llena esto de guiris, de turistas. Entonces es un poco también de reapropiarse de las plazas de los barrios. Y ahí lo haremos. Muy bien. Y bueno, ya me están entrando ganas de buscar libros los días ahí, a ver cómo hacerlo para irnos hasta Mallorca, vamos. Nos cogemos una chalupa y vamos rápido. Sí. Pues vamos, en verdad vamos a decir cuál es vuestro blog, por si la gente se quiere meter, sí, para que sepa dónde encontrar toda esta información de la que hoy estamos hablando. Y es Fira Llibre Anarquista Mallorca, todo junto, punto noblogs.org. Luego lo repetiremos. A mí me ha costado ponerlo antes un rato, ¿eh? La verdad sí. Es que es más fácil pillar un buscador, fira de Líder Anarquista Mallorca y bueno, rápido te llegas ahí. Y bueno, en la página tenéis el comunicado, ¿no?, que habéis sacado también. Y bueno, se unen estas arañas de las que tú comentabas antes, de que están tejiendo esa pequeña red, ¿no?, que poco a poco se va haciendo más grande. Eso es un poco la idea de todo esto que os he estado contando, de las ferias, de cómo ha ido evolucionando todo, de toda la gente que está apoyando el proyecto y pues un poco tejiendo redes, sí. Y bueno, ya que os llamamos desde La Irola, que como bueno mucha gente sabrá es una radio libre de aquí de Bilbo, que cuéntanos ahora yo ya por pura curiosidad, ¿no? ¿No? Sí. ¿Qué medios de contrainformación así alternativos tenéis en Mallorca? Pues hay un proyecto que brutal que es contrainfo.cat. Si ponéis eso ahí en internet os saldrá la web. Uh-huh. Y es como una plataforma donde dan espacio a publicación abierta para que diferentes proyectos pues cuelguen sus noticias o sus convocatorias y así. Y por otro lado hacen un anuario donde se recoge y analiza las luchas sociales que ha habido en a lo largo del año y está muy guapo, es un currazo que lo hacen brutal, y eso es contrainfo.cat. Y después está el programa de 1984 que se emite en Radio Bronca en Barcelona y después por internet. Muy bien. Y después está el tema de Objetivo Roig, que trabajan más con medios audiovisuales, y es Fullet Perdut d'en Roiget, que trabajan con difundiendo fanzines. Uh-huh. Oye, bueno, ya hay gente por ahí también moviéndose, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, a mí, me gustaría también que comentaras, no sé si lo habrás dicho porque el nombre la verdad no me acuerdo bien, pero me acuerdo de haber escuchado que había un proyecto de una revista contra el turismo. Sí, este es el Totting Close. Ahora ya hace unos meses han sacado la segunda edición y están haciendo una gira, se está girando por diferentes lados de Mallorca, han estado por recientemente un compañero ahí por la península moviéndolo, lo único que de momento está todo en catalán, está en proyecto de traducirlo al castellano y a otras lenguas para poderlo mover porque tienen artículos de análisis ahí muy cañeros y es muy importante que en un sitio como este, en que pues que nos invaden las guiris, pues que no queremos este tipo de modelo y bueno, pues hay que organizarse para tirar para adelante y crear cosas nuevas. Eso es. Oye, también comentar para la gente que nos está escuchando que pues esta música que está sonando de fondo, que hemos escuchado, sobre todo los grupos que no era el primero con el que hemos abierto, pero también lo es, ¿no? Son todos grupos musicales de la isla, de Mallorca, que bueno, nos has pasado para poder hacer esta entrevista y que bueno, luego después de la entrevista dejaremos algunas cancioncillas sonando también pues para que la gente escuche también los sonidos que se mueven por la isla. Es una curiosidad, yo creo, interesante de comentar, vamos. Bueno, y que si estáis interesadas, todas estas bandas están en el blog Mallorca Punk, que bueno, si ponéis en Google Mallorca Punk ya sale. Así que nada, no sé si nos quieres comentar alguna cosita más, aprovechar estas pequeñas ondas de este pequeño altavoz, ¿no?, que aquí pues en Bilbo y bueno, para toda la gente que nos sintoniza por internet desde cualquier parte del mundo, pues te ofrecen. Nada, pues que es que ricasco ahí por dejarnos este espacio y que para nosotras la verdad que está siendo un currazo impresionante el montar todo esto, pero es que lo estamos disfrutando desde el primer momento. Antes me decíais, igual, la autocrítica desde un primer momento, y es que lo estamos viviendo de una forma muy intensa ahí, ya por todo, por no solo por los requerimientos ahí logísticos que tienes que estar muy pendiente y todo, sino que, no sé, nos lo estamos pasando muy bien, nos reímos mucho cuando nos reunimos y que tenemos muchas ganas de que llegue ya este día, estos días y sobre todo conocer a toda esta gente ahí. Estamos en contacto con la cantidad enorme de gente que viene de fuera y estamos ahí como, venga, venga, que llegue el día, que tenemos ganas de conocernos. Hombre, me imagino que cada día que pasa, cada semana que se acerca, es como que ya toda esa emoción ya, bueno, en algún momento a ver si ya llega y rompe, porque claro, al final se crea toda una bola ahí, ¿no? Un poco de tensión, claro. Un poco de ilusión, un poco de nervios. Claro, claro. Bueno, a disfrutarlo también, ¿no? Que es bonito ahí esa sensación, hay muchas veces el decir, mira, pues ahí vamos. Así que desde aquí no nos queda más que mandaros muchos ánimos, que os vaya todo muy bien y que sea un exitazo de feria para que el próximo año, como mínimo, ¿no? Pues podamos seguir disfrutando de esa Feria del Libro Anarquista de Mallorca. Eso es, y estáis todas invitadas a veniros para acá. Pues nada. Pues todavía nos lo pensamos, ¿eh? Ya te digo que sí. Porque vamos, diciendo que nosotros como tenemos el cielo aquí de gris y es que lo tiene allí todo soleado, habrá que hacer una escapada en cuanto se pueda. Acabo de ver un bebé volando con el viento que hace. Que bueno. Eso, que va a salir súper bien, seguro. Un abrazo desde aquí, desde Bilbo, de Euskal Herriak. Y muchos ánimos. Eso, que nos vemos y nada, a disfrutar de estos días que quedan preparándolo y de los días de la feria también. Perfecto, cierre casco. Venga, un abrazo y agur. Quiero darte agur. Agur. Además, naciste en cautiverio, naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente.